O mal, Radio Vallecas y Paz con Dignidad presentan La Uberización del Empleo. Durante algunos meses, a caballo entre 2019 y 2020, en distintos barrios de Madrid han tenido lugar unas jornadas de formación y debate para comprender y transformar el nuevo entorno laboral en el que nos movemos. Organizadas por OMAL, Paz con Dignidad, estas jornadas buscan ir más allá del mero análisis académico. Este es el primero de cuatro reportajes que recogen parte de esas jornadas en las que sindicalistas, trabajadoras, investigadoras y vecinos se han reunido para analizar y debatir qué está pasando con el trabajo. En la Plaza de los Comunes del barrio de Arganzuela, Erika González, investigadora de OMAL, Felipe Corredor, miembro del colectivo de trabajadores de Deliveroo, Riders por Derechos y de la Intersindical Alternativa Catalana, y Moisés Fernández, sindicalista de CGT en la planta de Amazon de San Fernando de Henares, conversan con las vecinas sobre sus experiencias. Bien, mi inicio en Deliveroo, bueno, para entrar simplemente tuve que llenar un formulario, tuve que hacer una prueba de reparto en la cual un rider con más experiencia, bueno, teníamos que hacer un pedido y tenía que dictaminar si era capaz de hacerlo o no, pues tener un móvil y una bicicleta. Una vez hicimos esto, tuvimos una reunión en las oficinas en la que nos pasaban un video explicándonos las normas rígidas que de funcionamiento, y bueno, era tipo los Simpsons, ¿no? muy irónico todo. Nos explicaron el mito iniciático de los dos superemprendedores amigos que empezaron a trabajar en Inglaterra con un teléfono, ¿no? Y con una moto repartiendo, y bueno, eso como fueron muy emprendedores y muy visionarios y se terminaron convirtiendo en Deliveroo, con presencia en muchísimas ciudades, muchos millones, bla, bla, bla, pero ocultando, bueno, el capital de riesgo que hay detrás, la explotación, bueno, la falta de derechos, etcétera, etcétera. Bueno, la app de reparto, obviamente, en ese momento funcionaba con Telegram, que era con lo que nos comunicábamos con las oficinas y nos decían lo que teníamos que hacer o dejar de hacer, o que está tardando mucho, o qué pasa con el pedido, no sé, con el restaurante, etc. Y un chat general, un chat de, no sé, cientos de personas, que bueno, ya se imaginarán, que me robaron la bicicleta, que me pasó esto, bromas, etcétera, bueno, pero permitía un tipo de contacto. Y otra aplicación, creo que ya no la utilizan, pero bueno, el sistema de fondo es igual, se llamaba Staffomatic, en la cual seleccionábamos las horas semanales, los fines de semana eran obligatorios. Si no escogíamos los fines de semana, pues no nos daban el resto de horas entre semana. Entonces, y si éramos muy lentos, pues no nos daban tantas horas. Sí. Entonces, esto es muy importante porque es el principal mecanismo de control, ¿no? Dicen, no damos órdenes, cada quien hace lo suyo, no sé qué, pero si el algoritmo no te puntúa bien, no te dan horas la siguiente semana. Amazon llega aquí en verano del 2012, recién sacada la reforma laboral. Al principio, cuando entramos a trabajar, aplicaron lo que es la reforma laboral en todo su contenido, e incluso aprovechándose del desconocimiento que teníamos recién implantada la reforma laboral, la de Rajoy. Por ejemplo, una cosa que muy sonado fue la distribución irregular de la jornada, lo que se llama flexibilidad. Eso, según el estatuto, te tiene que avisar con 120 días. Eso lo desconocíamos, ¿no? Te decían hoy a la una, te decían, bueno, mañana sábado, ¿qué hace falta que vengas? 8 horas. Dice, no, es que con la reforma te permite la distribución regular de la jornada, y tú te lo tragabas. El Jeff Bezos es el más rico del mundo y es nuestro jefe. Siguen teniendo las mismas lógicas de acumulación de riqueza, ¿no? Y entre ellas la explotación laboral, ¿no? Que ahora mismo además se plantea con nuevos conceptos como pues el emprendimiento, ¿no? O sea, que lo camuflan esa explotación laboral con nuevos conceptos como como es el emprendimiento, o en el caso de la explotación de los recursos naturales, pues también hablan como de mecanismos innovadores, ¿no?, para hacer más eficiente el sistema, cuando también lo que se plantea es pues la profundización de la explotación de los recursos naturales para sostener toda esta burbuja no tecnológica que desde luego está basada en materiales, ¿no?, y en energía, y por lo tanto tiene esas consecuencias sobre los ecosistemas y por supuesto sobre el cambio climático. Amazon, el imperio que Jeff Bezos fundó hace 25 años, lidera el comercio online en todo el mundo. A pesar de que todos los conocemos por ello, su verdadero poder reside en que controla el lugar donde se alojan la mayoría de plataformas digitales del mundo. Su entramado fiscal hace imposible que la compañía pueda ser controlada por los estados donde opera. De hecho, en España pagan mucho menos de lo que les correspondería en impuestos, gracias a que trasladan el grueso de ese beneficio a países como Irlanda o Luxemburgo, que tienen un tratamiento fiscal más reducido. Eso no impidió que durante las huelgas de trabajadores, Amazon exigiese a la Policía Nacional que desplegase agentes en sus centros de trabajo para obligar a los trabajadores a mantener su nivel de productividad. La solicitud, por supuesto, fue rechazada automáticamente. Al principio tienen muy buen ambiente. Los volúmenes de trabajo que iban derivando al almacén de aquí de España son pocos. Empiezas trabajando bien de lunes a viernes, luego a los dos o tres meses empieza de lunes a viernes y empieza a hacer mañanas y tardes, luego ya empieza un departamento a trabajar los sábados y otro no. Luego ya, cuando sacaron ya la entrega en 24-48 horas, ya tuvimos que empezar a trabajar sábados y domingos, de lunes a domingo. Cada vez que se va acercando más tiempo de entrega al cliente, vas empeorando los horarios de los trabajadores. Nosotros antes, cuando caíamos enfermos, en la primera baja cobrábamos el 100%. Actualmente ya los tres primeros días directamente no los cobramos. La ciudad se dividía en zonas. Yo estaba en Ciudad Bella, en el centro. Y bueno, cada zona tenía un centroide, que era donde teníamos que ir, nos geolocalizaban para iniciar sesión ahí y empezar a trabajar. Eso también lo quitaron, pero era muy importante porque allí nos veíamos las caras. Recibíamos colegas, terminábamos la jornada y tomábamos unas cervezas, nos quejábamos, etc. Eso también fue caldo de cultivo de la resistencia. Y bueno, ahí fue cuando nosotros dijimos, pues esto no, nos comunicamos como colectivo. ¿Cómo nos llamamos? Riders por Derechos, de ahí nacimos. En febrero del 2018 se plantea hacer una consulta con los trabajadores y conseguimos plantarle cara y frenar todo lo más lesivo que quería implantar Amazon. Se hace una huelga con más de un 95% de seguimiento, o sea, no salió un paquete en esos dos días, estamos hablando de marzo del 2018. Amazon empieza a determinados grupos a ofrecerle pequeñas mejoras a grupos estratégicos para que ellos se vayan desvinculando de las movilizaciones. Y poco a poco, en un conflicto tan largo, la gente se va cansando. Ahí hemos pasado frío, hemos pasado calor y la verdad que es duro. La sección de CGT ha perdido bastantes afiliados, porque ha perdido afiliados no, que directamente ya no están en Amazon porque la han despedido. Por actitud, por baja producción. Amazon es una empresa que tiene el control empresarial, te tienen controlado al milímetro, lo que dice de servicio, te preguntan que dónde has ido. El tiempo que tú, entre que picas un artículo y otro artículo, lo tienen controlado, con lo cual si pasan más de 5 minutos le salta la alarma y vienen a hablar con el trabajador a decirle que qué le ha pasado, que si está malo. Si se ha pasado algo más del tiempo que ellos estipulan que tú tardas en mea, pues entonces ya que si tienes algún problema. El que va mejor y aprieta más tiene unos puestos menos lesivos. Es decir, en vez de estar andando todos los días, pues de vez en cuando te voy a poner con un ordenador para que descanses. El que no lleva buenos ritmos, entonces cojo y le pongo a andar todos los días. Y a ser posible que le vayan cambiando de planta en planta para que vaya subiendo y bajando escaleras y así después acabe teniendo fascitis plantar, que operarse de la rodilla. El que está empaquetando lo mantiene más tiempo empaquetando para que al final acabe teniendo dolores de hombros y luego vienen las bajas. Se dan casos de que el trabajador, por tratar de incorporarse antes de estar bien, comete el error de forzar el alta. Y a los pocos días vuelve a estar. Y lo intenta dos o tres veces y al final lo que acaba es poniendo en riesgo su puesto de trabajo debido al desconocimiento de la ley. A partir de ahí, pues montamos el Riders por Derecho, llamamos a la huelga. En el momento de llamar a la huelga, habían topos adentro, ¿no? En un momento que estábamos allí como un poco paranoicos con quién era, al final nunca se supo bien, pero cuando llamamos a huelga dio una fecha diferente, errónea, para la huelga. Y Deliveroo nos dio un plus de 2 euros por la hora, por pedido. Para esos días de huelga. Y bueno, al final todos trabajamos y la huelga fue el fin de semana siguiente. Y bueno, fue 2 euros que sentaron muy bien. Fue exitosa, vino mucha gente, paramos Barcelona y bueno, el Libre, en lugar de ceder y darnos algo de las 7 peticiones, pues empeoró las condiciones. Primero rompieron el centroide, ahí fueron inteligentes, rompieron divide y vencerás, y si no nos reunimos y no nos vemos la cara, pues ellos lo tienen claro que no hay resistencia. Entonces nos decían que ya podíamos iniciar sesión en cualquier parte de la ciudad y que ya nos caerán pedidos. Eliminaron el chat de Telegram, entonces ya no había manera de comunicarse fácilmente. Contextualizo, estoy hablando de 2016-17. Amazon también tiene una parte que es similar a la de Glovo, en la cual ofrece trabajo autónomo para que el que quiera pues se saque un sobresueldo. Por ejemplo, si uno es electricista, no, pues yo de 8 a 12 de la noche no tengo nada que hacer, me voy a sacar un dinero extra repartiendo paquetes de Amazon. Te paga a lo mejor la franja de 4 horas en torno a los 55 euros y te cargan el maletero de paquetes. Según te ponen a ti los paquetes, te haces completamente responsable de todos esos paquetes. Te obligan, debido al poco tiempo que tienes y la cantidad de paquetes, te obligan a llevar a alguien contigo. Entonces ya no son 56 euros para ti, ya son 56 euros y llevas a un acompañante. Porque te obligan a que tú aparques en doble fila. Sabemos todos cómo es el tráfico en Madrid. Fue un 6 de diciembre, en un piquete informativo, en la puerta de Amazon, a las 10 de la noche, y me ha dicho un policía nacional decirme: bastante podéis dar las gracias de que os dejamos, que estéis aquí. O sea, ya con la ley Mordaza no podemos hacer ni siquiera piquetes informativos. Nosotros en Amazon lo hemos sufrido. En cuanto te bajaras de la acera, te decía al policía nacional: a la acera. Va a informar a un camionero, lo va a informar desde la acera. Oye, perdona, parece usted un momento que baje, aquí hablamos, nos echamos un cafelito y me deja que se lo cuente. Al final, pues nos desconectaron, que es como que es el eufemismo que ellos utilizan para decir que nos despidieron. A partir de ahí nos movimos como pudimos, presentamos una demanda con la Intersindical y con el colectivo Ronda. Demanda por falsos autónomos, por despido improcedente. Nos presentamos 15 personas, de las cuales Deliveroo pagó a 4 para que retiraran. Pasaron 3 años, o sea, fue en julio de este año que fue el juicio final. Ganamos nosotros, salió muy rápido la sentencia, además. Demostraron que hay laboralidad, hay órdenes y hay control, los horarios no son libres y los honorarios son impuestos. Entonces, a partir de ahí, lo que dijo el juez es que nos tienen que pagar una indemnización, un pago retroactivo, un promedio mensual de lo que estuvimos trabajando ese año, pues todos los 3 años nos lo tenían que pagar, y además readmitirnos. Ganamos nosotros, salió muy rápido la sentencia, además. Demostraron que hay laboralidad, hay órdenes y hay control, los horarios no son libres y los honorarios son impuestos. Entonces, a partir de ahí, lo que dijo el juez es que nos tienen que pagar una indemnización, un pago retroactivo, todos los 3 años nos lo tenían que pagar y además readmitirnos. Y al fin les dijeron que teníamos que ir a repartir, y a nosotros nos parecía excelente por la foto, ¿no? Hay trabajadores de Deliveroo con contrato y repartiendo. Seguramente muchos no hubiéramos durado mucho, pero eso es lo que queríamos. Y Deliveroo le importó tanto no tener esa foto que decidió mantenernos en nómina, sin marketing, sin repartir, sin nada. El 23 de enero de 2020, tras varios meses de luchas legales en un macrojuicio contra la empresa, el Tribunal Superior de Madrid da la razón a los 532 repartidores que habían denunciado que sus contratos eran fraudulentos, ya que funcionaban como falsos autónomos. Lo mismo ocurrió con la empresa Glovo meses antes. Todo es por la empresa, tenemos que sacar esto para adelante porque luego viviremos mejor. Luego miremos mejor, yo llevo 7 años y cada día vivo peor. Eso es lo que yo veo. Cada día los horarios de mis compañeros son peores, las condiciones de trabajo van empeorando, lo que provocan los ritmos de trabajo son enfermedades profesionales. Tenemos que tener en cuenta de que si merece la pena tener las comodidades que tenemos. Cuando cogemos y pedimos por Glovo o por Deliveroo para que vengan, está lloviendo, ¿merece la pena realmente eso, que esa comodidad, realmente merece la pena? ¿Esa inmediatez que tenemos hoy en día merece la pena? ¿Nos merece? ¿Realmente creemos que eso vale? Porque ellos sí saben qué modelo de sociedad quieren. Ellos vienen aquí a romper todo el mercado laboral y a romper las relaciones laborales. Tenemos que tenerlo en cuenta, los dos sindicatos mayoritarios fueron cediendo los derechos laborales de todos los trabajadores. Poco a poco han ido firmando las continuas reformas laborales. Todas las luchas las tenemos que ir uniendo. Tenemos que ir uniéndolo y ligándolo a los sindicatos combativos. En Cataluña el sindicato combativo es la intersindical, pues vamos con la intersindical. Vemos cómo todo esto pues está poniendo en marcha la organización de trabajadores y trabajadoras, pues muchas veces autónoma, al margen de los grandes sindicatos, en colaboración con colectivos sociales o con pequeños sindicatos, ¿no?, para llevar a cabo esa acción social. Precisamente porque estamos en un momento donde ya no solo estamos enfrentando, ¿no?, un conflicto capital-trabajo, sino que estamos enfrentando un conflicto capital cualquier esfera de la vida, señalando también cómo pues, los problemas cotidianos no son una cuestión de responsabilización o de responsabilidad individual, sino que es una cuestión de un problema socioeconómico mucho más amplio, que tiene claros ganadores y muchos perdedores, ¿no? Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. There's some can lie as long as they like. They're luckier men than me. I never get to lie very long. I'm only 5'3". Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. With a grindstone to your nose. With a grindstone to your nose.